¿Dónde se conecta a Internet? B. ¿Se conecta a Internet? C. ¿Cuándo escucha la radio? D. ¿Escucha la radio? E. ¿Cuál es su programa favorito? F. ¿Tiene un programa favorito? G. ¿Qué tipo de noticias le interesan? H. ¿Le interesan las noticias? I. ¿Por qué prefiere la radio a la televisión? J. ¿Prefiere la radio a la televisión? K. ¿Cuántos periódicos lee a la semana? L. ¿Lee periódicos?